con el sentimiento de la visión colombiana. Que te daba en la vida dicha y felicidad, pero tengo un secreto y te lo voy a decir, que soy un hombre casado, no te quiero mentir, no estoy bromeando, soy el peor de los hombres, sé que no te merezco, que me estoy portando mal, esa es la verdad, me cuesta tanto decirlo, perdóname si te hago daño, cariño. Muñequita linda, llegó daño, cariño.